del cielo. Tú te vas, te vas, yo me quedo aquí. Qué manera de sufrir. Piensa bien en lo que estás haciendo, porque te puedes equivocar. Ay, penar, penar, penar, penar. Ay, penar sin consuelo. Ay, llorar, llorar, llorar, llorar. Sin que se apiade del cielo. Mi amor, mi hogar, no supiste respetar. La casita queda triste y solita, la tendré que abandonar. Ay, penar, penar, penar, penar. Ay, penar sin consuelo. Del cielo. Te vas, te vas. Me quedo aquí, qué manera de sufrir. Piensa bien en lo que estás haciendo, porque te puedes equivocar. Ay, penar, penar, penar, penar. Ay, penar sin consuelo. Del cielo, yo que te ofrecí mi honor, mi amor, mi hogar, no supiste respetar. La casita queda triste y solita, la tendré que abandonar. Ay, penar, penar, penar, penar. Del cielo.